para un nuevo ciclo. Muñoz Tripantru, te estamos esperando en las rucas de los barrios, en las rucas de los territorios, todos, hermanos, familias, laburantes, estudiantes, reunidos en un enorme cutral de digna lucha, en la montaña o en el mar, en las cárceles más oscuras de nuestra gente sin libertad. No nos condenen por eso, piensen en nuestras negras manos. Mari Mari, aquí arranca Factor Folir número 7, con todo el Nehuen. Mari Mari, compuché. Mari Mari, a todos ahí los que nos están escuchando. Sí, ahí desde los territorios, desde los barrios, desde, bueno, acá las ciudades, el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, Maitén. Los que están en las rucas ahí en los barrios, les mandamos un saludo muy, muy especial a esas ruquitas que están humeando porque hace frío. Y bueno, y también a los que nos escuchan ahí por otros sitios también, también un abrazo para ellos. Nos escuchan desde el mar también. Totalmente, ¿sí? Estamos saliendo por la aplicación Red Enfoques y también por el link de la página de fmalas.org.ar. Y bueno, le quería compartir este temón que tenemos. ¿Escucha? Temazo. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Esto es Los 113 Vicios. Así que bueno, es un buen momento para compartir linda música, ¿no? Que uno lleva desde joven, desde más joven. Totalmente. Así que sí, una banda de Comodoro. Así que se la dedicamos ahí a todos los que conocen esta linda banda. ¿Sigue existiendo todavía la banda? No, ya... Es legendaria. Es una banda legendaria. El que vino a tocar fue Titín Naves. Acá en el Centenario tocó hace un par de años. O antes de la pandemia, creo. Pero bueno, soy fanático. Somos varios fanáticos de esta banda. Además, este temita, ¿sabes qué? Lo hacemos con la guitarra. Mira, escucharlo. En los fogones, en los asados. Así que, bueno, quisimos compartirlo, ¿no? Es una oportunidad. Totalmente. Sí. Bueno, tenemos tremendo programa. Sí, tenemos muchas cosas para compartir, justamente. Y ahí, como reza la publicidad, bueno, vamos a hablar de novedades en torno a la Logen que entrego, en torno a otros conflictos que hay en distintos territorios también, y en los territorios de por acá, ¿no? De la comarca y un poco de la cordillera también. Hay un montón, hoy tiene que estar para toda la familia hoy, Sí. Sí. Y los pichis. Y tenemos de todo, porque tenemos, por un lado, ya, bueno, tuvimos poesía recién, vamos a tener cuentos también. Vamos a tener teatro para más adelante, y con alguna música en vivo probablemente, con la visita de Bruno, que nos va a estar contando sobre el festival que hay. Que se llama Teatro Resistencia, acá nomás en el Ave Fénix. Bueno, un ciclo de un festival de teatro que está este fin de semana con funciones y charlas y conversatorios, y el fin de semana también con más funciones y más charlas y conversatorios. Imperdible este festival de teatro que, bueno, se suma a toda la gran oferta cultural que tiene la comarca, ¿no? Y también es una forma de plantarle resistencia a esta política que hay anti arte, ¿no? Anti todo, en realidad, anti vida. Hay que hacer, hay que crear y, bueno, invitar a la gente a que también se sume a estas movidas, como también la movida del fin de semana que va a haber en la feria. Después vamos a dar más detalles. ¿Qué le parece a usted? Totalmente. Este fin de semana se viene cargado también de un montón de actividades, no solamente funciones de teatro, también va a haber reuniones varias, juntadas, por ejemplo, en contra de las aerosillas que quieren instalar acá en el Piltri, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. También va a haber una juntada organizativa para el Encuentro por el Buen Vivir, que se está armando. También, ¿qué más va a haber? Lo de la plaza, por el que encontré, lo de la esquina de los libros. La esquina de los libreros ahí, ¿eh? Aguante. A partir de las 14, ¿no? Sí. Creo que es, con olla popular y todo incluida. Después vamos a dar más detalles. Más detalles. Sí. Los ingredientes que va a tener esa olla. Y hasta va a haber reunión de alas también a la mañana, a las 11, para ahí despertar a las heladas. Bien ahí. Che, qué bueno, qué buen fin de semana se viene. ¿Eh? Totalmente. Un poco más caluroso que la semana. Esperemos, sí, ¿no? Sí. ¿Vos qué decís? Bien. ¿Lo ves así caluroso o viene la nevada? No sé, que se venga lo que venga. Acá estaremos resistiendo. Bueno, como les contaba, nos vinimos con un poco de viento de la costa. Así que nos vamos a ir con este otro tema que también estaba pedido ahí. Y disfrútenlo. Y bailen en la casa. Sí. Esta noche yo de nuevo aquí, mami del ángel lejos tal vez. Extraño llegar a Espeleta, bajando desde Constitución. Estoy sentado en mi sillón de cinco ruedas, bajo la sombra del segundo piso. El mate tibio aún se lo desea, sea lo que sea. Que diga, tengo la piel de gallina, qué lindo que está mi barrio La Prida. Aún se escucha pirotecnia, como de las fiestas, esas eran fiestas. Soy libertad, en mi sangre hay mucho más de lo que vos. seguimos en el Factor Folil 7. Acá con todo el Nehuen, toda la buena música. Están acá, Mate trajo unos temas espléndidos. Muchas gracias. Sí, sonó Juan y la Suya, una banda de Comodoro también, y que hacen un rock bien barrial. Y me encanta. Todos pibitos. Y los que están sonando ahora, mira, escuchá. Mirá. Suena bien bueno, ¿eh? Me consigo un disco de La Mono, que es la banda de Gaspar Venegas. Me gusta el bajo, el local. Suena. Muy bueno. Un bajo impresionante. Viene. Escúchalo, mire. A ver. Muy bueno, sí, sí. Después se pincha, se pudre todo, ¿eh? Se pone bueno. Hay que. Está bueno el disco, está bueno para escucharlo. Es la parte tranqui. Acá, ¿eh? Qué grande la operadora, Se pasó. Hoy puse una previa. Sí. Para. Un aplauso. Y calentando motores. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Una fafán! Se pasó. Tiró unos temas. Qué grande. Bien. Acá voy a pasar un aviso de un Peñi, que también va a hacer una obra de teatro el domingo en el Galeano. ¿Qué piola? Y a ver si se escucha, voy a poner un audio, a ver si. Pero está bajito, ¿se podrá ahí subir? A ver. Escucha. Va, Mari Mari Compuché, buenos días a todos. Paso a invitarles a la función de este domingo 19 de mayo en el Centro Cultural Galeano de la obra Pluma, obra para las infancias. Esta obra será a las 17 horas en el Centro Cultural Galeano. Es una obra a colaboración consciente, así que están todas las familias invitadas. Es una obra con música en vivo, folclore andino y folclore patagónico. Bueno, más que nada pasar a invitarles y que difundan al teatro comarcal y a la autogestión. Bueno, muchas gracias, Pau Cayón. Bueno, ahí pasó el Peñi y Dani, también algunos le decimos el Brujo. Y está con el colectivo Trasquintu Artes, ¿no? El domingo 19 a las 17 horas en el Galeano. Muy bueno. Hablando de Trasquintu, va a haber un encuentro también de Trasquintu en Esquel, el 2 de junio. Así que eso va a estar buenísimo. Es el segundo evento del año ya pasado. Hugo, te iba a decir, se armó y parece que salió. Y salió muy bueno y ahora está por salir el segundo. Acá llega Radio Participancia. Dice: hola, Factor Folil. Soy Paula desde Malos Aires. Me encanta la potencia que transmiten. Vamos, y eso que hace frío, y eso que por ahí nos falta aceitarnos. Ahí estamos, ¿no? ¿Sabés cómo vamos a andar, no? Totalmente. No, y aparte tenemos un pancito especial que llegó hoy. Hoy llegó un pan muy especial. Sí. Ahí con unas letras talladas en el mismo pan, así con un, no sé, con un sacón, no sé qué fue. Una doble F. Y bueno, todo ahí vamos a comer eso y maqué pan de Lembas. Hay merchandising pronto. Claro. Pronto sí, sale el merchandising de Factor Folil. Sí, sí, ¿eh? No, y con eso salimos a vender pan relleno y todo. Yo he visto tatuado gente con la doble F. ¡Epa! La pucha, ¿ya empezó? Sí, la tendencia. Una locura. Bueno, ¿qué más tenemos? Y tenemos, a ver, otros avisos. Acá llega otro. Hay una peña que se está armando en la Escuela 109. Y eso no es cualquier peña. Es una peña que es de protesta, de alguna forma. Ajá. Va a ser con motivo del 25 de mayo. Se llama Peña La Congelada. Música en vivo, baile tradicional, locro calentito. En la Escuela 109 de Parque Entre Ríos. Trae mucho abrigo, pone mucho con mayúsculas, ¿sí? Sumate a la lucha para que el Estado arregle la calefacción del Zoom. Y bueno, es una peña que organiza la comunidad educativa. Se ven en el flyer ahí dos personas bailando muy emponchadas. Y esto va a ser el 24 de mayo a las 10 de la mañana. O sea, ahí con escarcha todavía. Así que bueno, llevar mucho abrigo y bueno, va a haber seguramente buffet y después un locro calentito al mediodía. Así que qué bueno, qué muy bueno. Buen plan el 24, que creo que cae, ¿qué día cae? ¿Jueves es? ¿O viernes? ¿Viernes? Sé que es feriado al siguiente día, ¿no? Al siguiente día es feriado. Y van a firmar los gobernadores y una historia de esa, el 25 se espera. No, pero parece que se pinchó. ¿En serio? Se pinchó. Usted me tiró la novedad, la noticia. Sí, dígame, sí, cuénteme. Viene yo no todo... miro 65N ni. No, yo tampoco, ni pero. TN y las, por ahí las redes, es difícil. Por ahí, si no, ¿sabe cuál es? Le voy a contar. Sí, a ver. ¿Sabe cómo nos informamos algunos que no estamos en la internet? A ver. Con los estados. Ah, estado de la gente. Claro. Miramos estados de gente que viola y. Claro. Y vimos decir, mirá, mirá lo que pasó. Sí, yo también creo, no sé por dónde ni por dónde me llegó, pero como que se estaba pinchando el plan ese, el firmar ese acuerdo ahí, federal, entre comillas, que en realidad el pacto ese de mayo es una especie de acuerdo para el saqueo, ¿no? El saqueo en todas las provincias. Quienes suscriban ahí van a abrir las puertas a todo tipo de negociados y de empresas nacionales y multinacionales para que arrasen con lo que queda. El RIGI. El RIGI, claro, ese es un régimen. Me enteré ahora de lo que significa, sí. Es sí. Terrible eso. Bueno, y así como está el RIGI a nivel nacional, también hay intendentes que están queriendo hacer algo parecido, versión municipal, ¿no? Y entonces están sacando ordenanzas que se llaman tipo régimen de promoción para el turismo. Bueno, así también pasa con los empresarios y pasa también con los empleadores, ¿no? Claro. Se van llevando la pelota así, se la pasan y bueno, todos se hacen los piolas. Y se van poniendo en clima, ¿no? Se van poniendo todos en la misma, para el mismo lado, y dicen, bueno, si viene así la mano, vamos con todo, ¿no? Como parecería esa la cosa. Hasta bueno, también hay una cuestión que el viernes pasado en la reunión ahí que está organizando la gente y les vecines para resistir a la ruta internacional por el paso ancestral Puelo. Esta vez la reunión fue en el Zoom de Atech, ahí en Lago Puelo, y una cumpa de Parques contaba la situación bastante precaria y sombría que está atravesando la institución Parques Nacionales con la designación de nuevas autoridades. Son ex CEOs, ¿no? Gerentes de Monsanto, algunos, y otros tienen todavía un currículum más oscuro aún. Y que bueno, según la ley bases, la institución Parques Nacionales quedaría dentro de las instituciones que pueden ser disueltas por la sola firma del presidente, ¿no? Y hay como cierta voluntad, parece, de privatizar algunos parques, entregarlos a las provincias o directamente disolver la institución. En el medio, Parques no se queda quieto tampoco y sale a prohibir el uso de banderas que no sean la Argentina en todos sus territorios, en todos, claro, sus parques. Claro, ahí estaba. O a promover el desalojo de gente que no se comporte de manera ejemplar según los parámetros de Parques, ¿no? Claro, pero si al final esta empresa está para la gente de dinero también, empresarios y todas esas cuestiones, ¿no? Desde que fueron fundadas por el perito Pascasio Moreno en el año... Exacto. En los 1900. Que fue una especie de botón, ¿no? De, y pusieron, claro. Fue después de la campaña del desierto. Y se han encargado también de desalojar a mucha gente. No estoy diciendo esto que los empleados de Parques Nacionales son los culpables de la política. Claro, de los desalojos. Pero bueno, con respecto a las comunidades, no están muy bien vistos los parques nacionales. Hay desalojos dentro de los parques nacionales. El último fue en un camping muy hermoso que tenía más de 100 años en el Parque Nacional Los Alerces. El camping se llamaba Yapay Peñí. Yapay Peñí, creo. Y bueno, fueron desalojados. Y bueno, y el conflicto también que tienen con Mascardi, con los Flafken Winkulmapu. Claro. Y con la Lof Paliaco. Totalmente. Bueno, la Lof Paliaco es la que está medio en la mira en este momento porque, bueno, acusan ahí al Peñi Lemu, lo acusan de haber sido uno de los que iniciaron el incendio, el último que hubo en Los Alerces, ahí en el Cerro Centinela. Cuando sabemos, y ya lo dijimos muchas veces, incluso acá y en otros programas de la radio, que nada hay más contradictorio que un peñe, un alamien que viven en territorio no prenden fuego, al contrario, lo cuidan al bosque, son la garantía de que el bosque subsista y se sostenga, más allá de los planes de estos empresarios que siempre quieren talar el bosque nativo para plantar pino, por ejemplo, con suerte, porque si no, también es para plantar un mega hotel, por ejemplo, como lo que se está queriendo hacer en la zona de Esquel, justamente. Y otra cosa que me enteré también el viernes, ahí en la reunión de Paso Pueblo, es que se está queriendo cambiar el trazado de la Ruta Nacional 40 para que vaya por dentro del Parque Nacional Los Alerces. ¿No? Porque, bueno, dijeron, está demasiado limpio esto, necesitamos un poco de tránsito de camiones y de autos. Como hacen en Villa Langostura, ¿no? Claro. Que es una ruta que es muy transitada, de San Martín de los Andes a Villa Langostura, es muy transitada esa ruta. Claro, y bueno, esto la idea es que pase por el medio del parque observando las bellezas naturales que hay ahí, supuestamente, hasta que dejen de serlo por toda la contaminación que va a traer, ¿no? Bueno, ojalá que bueno, que están pasando muchas cosas y que, no sé, que los mismos trabajadores se den cuenta, ¿no? De que el enemigo es otro, ¿no? Que el enemigo son estos gobiernos, ¿no? Son las multinacionales, son las que están también dentro de los parques, ¿no? Empresas grandes, ¿no? Inmobiliarias. Hoteles que están, enormes, el Yao Yao, ¿no? Inmobiliarias que están ahí al acecho queriendo lotear en cuanto pueden. Piensen que en general, cuando se hace una ruta, en torno a la ruta se habilita un gran negocio inmobiliario, ¿no? Claro. Loteos, imagínense loteos dentro del Parque Nacional Los Alerces. Y bueno, esto es como el golpe, digamos, la daga final que atraviesa el parque, ¿no? Una ruta por ahí con ese flujo, ese tránsito y todas las especulaciones que van a venir después. Pero como vos decís, ya hay empresas haciendo negocio dentro del parque, ni hablar con todo el negocio clandestino de la leña. Y bueno, todo lo que fue el incendio tuvo bastante que ver y coincidió bastante con algunas empresas que habían ganado licitaciones para hacer hidroeléctricas por el lugar y que están vinculadas acá al grupo Laderas, que ya los conocemos, ¿no? Así que bueno, ojalá que se junte la gente y veamos qué sucede, ¿no? Cómo los trabajadores piden por... Me estoy trabando, como... No sé qué me pasa, me quiero ir a un tema. Te estás congelando. ¿Qué dice usted? Ahí está. ¿Qué trajimos ahora? Ah, porque usted iba a pasar el audio de las aerosillas, ¿se acuerda? Ah, sí, pero era ahora, ¿no? ¿No? Después. No, vamos con el tema. Ahí está. Vamos con el tema. Vamos con el tema y después volvemos con las aerosillas. Let's go. Factor Foril. Alas en llamas. Me falta el aire, y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre, formalizado por corrupción general de los países. Bueno, seguimos en Factor Foril número 7. Nada, antes que me olvide, quería contar de un taller de coplas que da María Inés en la Radio Fogón del Hoyo, ahí Callejón Trafián, a 800 metros de la ruta, Camino del Hoyo. Esa colaboración voluntaria este viernes 17 de mayo, de entre las 16:30 y las 18:30. Es un lugar, bueno, una oportunidad genial para expresar lo que uno siente a través de la música. No, y alta profe, la conozco, la María Inés, es re copada. Sí, me la encontré en el Festival Fungi, que fue este fin de semana, ahí en Paraje Entre Ríos. Sí. Fue el sábado, en realidad, fue en el Parque Lago Puelo, y el domingo fue ya en la vecinal de Paraje. Muy lindo festival, fue la tercera edición del festival. Hubo una feria, hubo talleres, un taller de cocina que dio Melí, muy bueno, muy recomendable. Imperdible festival para agendar para el año que viene, porque ya va a ser el cuarto el año que viene, pero está bueno, es una cita ineludible de del buen vivir comarqueño. Qué grande, qué bueno. Muy che. Lindo. ¿Qué más hay? Y bueno, y tenemos para contar un poco las novedades en torno a la Losquen Gentreu y bueno, toda la avanzada que hay ahí. Hay como una situación bastante angustiante en torno a la LOF, una situación amenazante en parte, que parte del Poder Judicial con una nueva orden de desalojo. En realidad es una vieja, pero que se movió, se volvió a mover. Y entonces no se sabe en qué momento puede llegar a darse la caída de los señores uniformados, los wiru wiru, diría Cancerbero, sí, ¿no? Que lleguen. Y también hay una posible amenaza ahí de gente más tipo sicario, como ya ha ocurrido cuando fue el asesinato del Peñi Elías. Y bueno, hay ahí una acumulación de gente sospechosa en torno al empresario forestal, y que también podría hacer alguna movida hacia el territorio. Entonces, bueno, ahí hay preocupación, pero también hay solidaridad, hay apoyos, hay visitas, hay lazos renovados, ¿no? con toda esta situación. Hay mucho Nehuen, uh-huh. Y se están retejiendo un montón de cosas. Trajimos un material hoy, que en realidad nos pasa Matías del programa Va Por Ahí, de los lunes, que bueno, este lunes no pudo salir justamente porque estaba ahí obteniendo este material, entre otros. Uh-huh. Así que ya supongo que nos acompañará con nuevo material para la semana que viene. Y bueno, tenemos para escuchar una entrevista, un testimonio que él consiguió de ahí una Lamuén, la huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que estuvo ahí por la LOF. Vamos a escucharla. Mari Mari con Puché, Pulangmien, Puñañal, Cutulelut, Fachi, Pichizugún. Fernanda Neculman Torres Tainche, huerquén, coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, Río Negro. Y bueno, hoy nos llegamos acá con Pulagnien al Lof Kenkentreu, a este espacio territorial, un espacio que es importante para nosotros y nosotras como Lagnien, como pueblo mapuche, porque bueno, es un espacio en donde hay un rehue, digamos, se está levantando un rol muy importante para nosotros y nosotras. Una LOF a la cual en estas últimas semanas se ha reactivado un pedido de orden de desalojo por parte de un forestal, digamos, ¿no? Como todos acá deben saber, de Rolando Rocco. Que bueno, que es todo un aparataje, digamos, político y judicial que criminaliza a las comunidades mapuche, mapuche tehuelche, a lo largo y ancho, no solamente de Río Negro, digamos, sino como Puel Mapu, ¿no? Esto es Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires. Así que es una, esta situación, digamos, no, nosotros lo que vemos es que no es una situación aislada, ¿no? Sino que se suma también en esa complejidad y en esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas comunidades que están con pedidos de desalojo. Así que bueno, hoy nos llegamos acá porque sobre todo hay una convicción de por medio, ¿no? De base, y que es necesario poder acompañarnos, digamos, alentarnos entre nosotros y entre nosotras como Lagnien, como Wenay, como compañeros, compañeras también, que bueno, que venimos caminando de hace tiempo, digamos, que vienen nuestras familias pasadas, vienen caminando también, juntas, juntos, y bueno, en ese aporte, esa reconstrucción, ¿no? Que estamos en esta actualidad, en esta contemporaneidad. En Río Negro, desde hace muchos años, digamos, está instalado un gobierno, ¿no? Un gobierno provincial, que es de Juntos Somos Río Negro. Hoy cambian los personajes, digamos, cambian los gobernadores, mejor dicho. Ya no está Arabela Carreras, hoy está Alberto Huereltinec. Pero más allá de quién esté como gobernador, como autoridad provincial, hay una forma que vemos, ¿no? Que ha encontrado justamente, que tiene justamente el gobierno para tratar las cuestiones de tierra, sobre todo los conflictos, como se le llaman, los conflictos sobre tierra. En todas las situaciones de las comunidades en proceso de judicialización, digamos, es la misma carátula, digamos, ¿no? O sea, son siempre usurpadores y usurpadoras. Inclusive el Estado mismo le sabe decir o particulares o terceros o privados, empresarios, les dicen a familias que han vivido, que han nacido en esos territorios, que hoy son usurpadores y usurpadoras. Una cuestión bastante ilógica, digamos, si nos detenemos como a conversar un poco, a charlar, a ahondar más en esas historias. Pero ¿qué pasa? Digamos, todos los conflictos territoriales, el gobierno los pasa por la parte judicial, ¿no? Entonces, lo que vemos es una complicidad entre el poder judicial y el poder político, ¿no? Entonces, como venimos sosteniendo, digamos, como en este caso como coordinadora, que todos esos conflictos no deben resolverse por la vía judicial. El gobierno de la provincia de Río Negro tiene innumerables conflictos con comunidades mapuches, innumerables demandas históricas que le han hecho, y que continúan sosteniendo diferentes comunidades mapuche y mapuche tehuelche, y que hasta el día de hoy, 2024, no se ha sentado a, primero, dialogar y, segundo, resolver esa cuestión histórica. La salida es el diálogo y la salida, sobre todo, es de forma pacífica. Así como lo sostienen ellos, justamente, que se llenan a veces diciéndonos cómo somos como pueblo, que somos violentos, que somos terroristas, que somos usurpadores. Pero, a ver, acá estamos en un espacio territorial en donde mataron a un Lagnien. Y entonces ahí yo pregunto, ¿quién es ese terrorista? ¿Quién es ese violento? Porque la violencia no sale desde acá de las comunidades. Acá se está levantando un espacio ceremonial. Entonces la violencia viene siempre del Estado. Y que sabemos cuáles son los mecanismos que utiliza. Uno de esos mecanismos es el Poder Judicial. Espalda al mar azul, asedio del malón, Prado del Sur. Perdimos el camino y no sé por qué. Cuánta sangre derramada ya ni sé. Riendas por cadenas, horizontes de pared. El cielo. el dolor. Me arrinconaron con balas de traición. Tal vez fue mi destino, o Dios me abandonó. Como tormenta llegará mi redención. Corceles de hierro, madre tierra surgará. White Snake. Serpiente blanca. La serpiente blanca. Escúchelo, mire. Escúchelo. Agarre la escoba. Los que tienen pelo. Que bailen en sus rucas. Hubo una época que esto era furor. Total, furor total. Y ¿no? Yo era muy joven. La explosión de esta banda. Yo era muy chico. Como en un momento explotó Europe, ¿viste? Claro, bueno, estamos hablando, sí, ¿no? De otro tipo de. Bueno, pero muy bueno. Pero bueno. Qué bueno, que es un uno de los grandes temas que tenemos. Ya pasaremos en algún programa el tema. Nos tenemos que quedar con la cortina, porque hay tanta música y tan buena. Se lo que queremos dedicar, nos están escuchando. Bueno, le mandamos saludos acá. Me escribe. ¿Qué cantidad de celulares que hay acá? ¿Qué onda? Pantallas, plasmas. Hay una tecnología acá en la radio que ustedes no se imaginan. Sillones. Vamos a decir que. Conexión con satélite. Sí, que nuestra operadora que está ahí, que tiene todos los controles, que le baje un poquito la calefacción. Ahí a la caldera. La caldera. Está muy alta, tenemos mucho calor. Después nos podemos enfermar cuando salgamos. Me parece que tenemos que llevarla al Zoom ahí de la 109. Bueno, le mandamos un saludo al Darío. El Darío me pasa, es uno de mis contactos que me pasa música. Bien. Me tiró, este creo que... Un proveedor oficial. Sí, un capo. Así que me grabó un pendrive, no alcancé a buscarlo, pero... Le haremos justicia. Está en la feria. Bien. Y hace tablas. Así que, de paso, hacemos un chivito ahí. Bien. Total. Y hablando de saludos, también acá nos llega Radio Participancia y dice: hola, Factor Folil, soy Emi de Córdoba, Isquitipe. Un abrazo a todo el equipo. Qué grande. De Córdoba nos escuchan. Acá Darío dice que se ve que, bueno, aguante Huerquén, pone. Y Weissnike. Se ve que le encanta también Weissnike. Y nos manda un saludo a todos. Muchos bueno, cariños. Y Huerquén por ahí lo está diciendo por la banda que sonó. Sí, ahí sí. Está, ese disco creo que me lo pasó a él. Y justo también Fernanda, la mía Fernanda es Huerquén, ¿no? Qué grande. De ahí del Parlamento. Claro. Del Parlamento. También acá nos escucha, es una gran alegría, porque después le vamos a pasar el programa para que lo escuche, porque estos programas se graban. Y el programa pasado se lo dedicamos íntegramente a nuestro Peñito, que había tenido una operación y que estaba ahí. Le mandamos mucho Nehuen, le dedicamos el programa pasado y ahora ya esta semana está en Surruca, le dieron el alta. Así que le mandamos un saludo grande a Ligüen, a Aucán, Marín, a Marilia, que nos escucha desde Picunmapu. Bien ahí. Bueno, y escuchamos estas palabras de la Lamien Fernanda Neculman, que bueno, estaban pronunciadas desde ahí, desde la mismísima Lofken que entreu. Es importante, ¿no? Estos apoyos, esta solidaridad que se acerca, ¿no? al territorio, justo en momentos de mucha tensión, de mucha angustia, ¿no? Ante posibles actos violentos en contra de una Lof que en realidad está levantando ahí un rol ancestral súper importante, ¿no? Y que necesita hacerlo precisamente en ese lugar. Y es un rol que también se tiene que levantar en conjunto con un regue. Y ese regue, a su vez, no lo puede levantar solamente una comunidad. Tiene que estar, ¿no? Y tiene que implicar a muchas más Lof que estuvieron ahí, que estuvieron poniendo todo su apoyo, su Nehuen, su Kimun, su sabiduría. Para lograr ese levantamiento, ¿no? Así que es un punto más que importante, no solamente para la Lof que entrego en sí, sino para todas las Lof, para todo el pueblo nación mapuche tehuelche, ¿no? Sí, está bueno, por supuesto, de que se reciba mucho apoyo de todas las comunidades, de todos los que quieran sumar, obviamente que tiene que sumarle a la causa y al no desalojo, ¿no? De la comunidad, de la Lof que entreu, sea parlamento, qué sé yo, no sé, todas las organizaciones, ¿no? Que haya mapuche, tehuelche, siempre le van a sumar, ¿vio? Pero bueno, ahí hay que ver que son como que están más cercanos, ellos son los que están más cercanos al gobierno. Entonces, son como los voceros, ¿no? De las comunidades, ¿no? Son los que están ahí, van a hacer el contacto con el gobierno, ¿verdad? Sí, son voceros de algunas comunidades y otras comunidades por ahí son más autónomas. Del parlamento, este parlamento. Claro, este claro. Se encarga de ir, va a llamar al gobierno. Claro, pero por eso, hay algunas comunidades que están dentro del Parlamento, otras comunidades que están por ahí más cercanas al CAI, otras comunidades que están ni con uno ni con otro, están por la suya. Claro, digamos, lo importante, ¿no? Es que sume, lo importante, claro, es que sume, ¿viste? Y ojalá que así sea. Es importante la unión en estos casos. En sí, estos. Por supuesto. Y bueno, y recordar también que hay un flyer por ahí pidiendo solidaridad y algunos elementos en particular, ¿no? Para la Lofkenkentreu. A un alias se puede también donar algún billete, que el alias es pulmón.cifra con C, punto foca. Repito, pulmón.cifra.foca, ese es el alias. Y el punto de acopio es en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, acá en el Bolsón. Y lo que están necesitando por ahora es comida para caballo, fardo, avena, algún pellet, alimento para gato, esto sobre todo porque no habían conseguido mucho, maíz para gallinas, polenta, arroz para perro, verduras frescas, yerba, medias y cargadores portátiles para celular. Bueno, eso es hasta claro, ahora lo que salió en ese flyer. Por ahí alguna necesidad más, pero bueno, va a ir siendo notificada. Porque ahí arriba no hay luz. Claro. Entonces, por eso piden esas baterías que se cargan y después podés cargar el celular. Es muy importante porque, además de las otras cosas, porque bueno, tienen que tener comunicación, tienen que tener el teléfono habilitado ahí para que cualquier cosa que necesiten urgentemente, cualquier cosa que suceda, tengan baterías en los celulares, ¿no? Es muy importante eso. Claro, los cargadores esos que son portátiles, que los enchufás al celular y te lo cargan. Así que si tiene alguno usted ahí en la radio, lo puede traer. Y también esto, vamos a estar en la Feria de los Libreros. En la Feria de los Libreros también va a haber una actividad en la esquina, ahí de la Plaza Sarmiento. Así que ahí, a partir de las 14, ¿no? A partir de las 14 va a haber una. El sábado. El sábado va a haber una olla popular también. Puede traerse su platito hondo, una cuchara o un par de platos y véngase a comer algo calentito, compartir ahí, a escuchar un poco de poesía, los que quieren recitar o los que tengan ganas de decir algo también, va a haber micrófono abierto. Va a haber, bueno, exposición de fotos y también de dibujos. Así que, bueno, va a haber fotos de la LOF también. Buenísimo. ¿Sí? No, y, va a estar muy buena esa actividad. Y taller de dibujo también. Así que, bueno, aprovechenlo. Aprovechenlo este sábado. Sábado desde las 14. Correcto. Y, bueno, el sábado también desde las 15 en la Biblioteca Sarmiento, ahí cerquita, ¿no? Casi al lado de esta actividad, va a estar la reunión de quienes se oponen a las aerosillas, ¿no? Que después vamos a escuchar una artística que fue producido por FM La Negra. Bueno. Lo vamos a escuchar después de la tanda. Pero no quería irme sin decir acá un mensaje que llega al teléfono de Alas 2944-802315 que dice: Cumpas, quiero dejar mi. Se me traspapeló todo porque mandó varios mensajes. Espera, voy a empezar por el primero. Mientras usted se acomoda, ¿sí? Voy preparando a la gente. Dale. Se viene un tema y se viene un relato, un cuento. Nosotros ahora vamos a explicar bien qué es lo que se viene, pero prepárense, preparen a los chicos. Yo no sé si ya están por dormir los pibes o qué hora es. ¿Los manda a esta hora? ¿Están durmiendo? No están durmiendo los chicos a esta hora. No. Bueno, preparen a los chicos porque nos leyeron un cuento. Bien. Después lo vamos a pasar. Hay que ver. A ver, estamos a tiempo de pasar el cuento y después la canción, porque por ahí nos va a cortar un poco el mambo. Bueno, ¿qué dice? Por ahí lo podemos hacer para después de la tanda. Dale. Hacer todo bien, hacerlo lindo. Me encanta, dale. Porque nos gusta mucho lo del cuento, sí. Y tiene que ser un momento muy especial, como correcto. Decía acá Mate. Dice el mensaje, acá, porque antes lo había leído incompleto, ahora lo voy a leer completo. A ver. Soy Paula desde Malos Aires. Me encanta la potencia que transmiten. Muy bien. Aguante el programa. Añum. La otra vez pasaron temazo de Deep Purple. Hoy toca el guito de Zeppelin, dice. Abrazo. Bueno, y después sigue diciendo, pendientes. Acá vengo a reclamar que lean el mensaje entero, con pedido de tema incluido. Ja, ja, ja. Claro, porque yo no lo había visto. El tema. Bueno. Y por último dice Cumpas, quiero dejar mi solidaridad con la LOF y con todos los perseguidos y perseguidas políticas. Acá están persiguiendo judicialmente a varias organizaciones piqueteras con allanamientos y causas. Arriba los que luchan. Uh-huh. Es cierto, ¿no? Hubo, están allá por Buenos Aires, están haciendo allanamientos y llevándose detenidos a dirigentes de distintas organizaciones piqueteras. Bueno, con causas bastante dudosas, armadas. Y eso está ocurriendo, bueno, con la ministra de Seguridad que tenemos y con algunas leyes, incluso alguna porción de la población festejando, ¿no?, el hecho. Pero es solamente una muestra más de todo lo que se está armando en contra de la lucha y de quienes resisten, ¿no?, en los territorios. Qué garrón. Sí. Qué garrón, che. Y sí, bueno, iban a atacar por donde, por todos lados, ¿no? En lo social, en lo político, organizaciones, bibliotecas, bibliotecas como la de Fisque Menuco, que está ahí resistiendo también. Todavía resiste el desalojo. Un gran abrazo ahí a quienes resisten en Fisque Menuco, ahí en la estación. A mí lo que me da la, no sé a usted qué le parece, pero me da la sensación como que los tipos están yendo por todo al mismo tiempo, cosa que no, uno no sepa para dónde correr o a qué causa ir a reforzar o qué trinchera meterse, ¿no? Porque por un lado está el gobierno nacional haciendo todo lo que está haciendo con la ley base, con todas esas cosas ahí que hay. Vos mencionabas recién hace un rato el RIGI, que es un régimen terrible de saqueo colonial liso y llano, en donde por 20 o 30 años, no me acuerdo bien ahora, uno no puede modificar lo que se le concede a la empresa y ya está. Y como no hay, y cualquier ley o ordenanza o lo que sea que se oponga a la actividad de la empresa queda anulada en el momento. De hecho, es una cosa que yo no sabía, que las leyes funcionaban así, como que de un plumazo la última ley anula todas las anteriores. Me parece raro. Pero bueno, están con ese plan, ¿no? Como de avanzar por ahí, avanzar con las empresas, avanzar ampliando los ejidos municipales para barrer cualquier área de reserva, cualquier parque, avanzar con las rutas, avanzar, sí, con todo, ¿no? Sí, sí. Este gobierno, todos, ¿no? Digamos, también hay fracking, hay soja, que viene ya, este es como que es algo que se viene ya hace tanto tiempo, que se viene saqueando, y ahora están con el pie en el acelerador. Claro, eso es lo que pasa. Eso es lo que ahora pasa. Están con el pie en el acelerador. A fondo. Y parece que pasa todo tan pronto y tan rápido. Bueno, como que otra vez, ojalá que las luchas se unan y vayamos todos por el mismo camino, ¿no? Con la misma fuerza, sabiendo de que el enemigo es uno solo. Y estamos, ¿no?, todos como que se junten los trabajadores, los, sí, estudiantes, es, que se junten los vecinos, que se junten, es algo utópico, ¿no? No, pero es algo pareciera necesario, porque pero es así, porque si no, viste, como que no desalojen la LOF, que una LOF que está cuidando un espacio territorial, de que baja a los pinos, que cuida el río, las nacientes, que cuida las nacientes acá en Cayunao, todas las comunidades, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, están ahí, están con el pie en el acelerador y van con todos. Es lo que se llama la política de shock, que para dejarte medio aturdido, para dejarnos aturdidos y aturdidas, y nos quedamos medio como paralizados por tanto, ante el estupor de tantas cosas que están avanzando. Muchas cosas avanzan menos la libertad, aclarémoslo, pero creo que un poco el flyer era un grito, un llamado a la acción, ¿no? Tipo, sin lucha no hay esperanza. Vamos con esa, vamos a luchar. Correcto, vamos a luchar, que se junten todos. Argentino pobre, argentino oprimido, mapuche, tehuelche, pueblos originarios. Y bueno, el monstruo es enorme y se necesitan de todos. Y termino con una frase célebre: cocodrilo que duerme termina cartera. FM Alas Radio Comunitaria 89.1. Espacio publicitario. A comer. ¡Qué hermoso día! Vamos a comernos unas arepas en la Gran Bestia Pork. ¿Unas arepas? Sí, son deliciosas. Tienen unas arepas vegetarianas y de cerdo ahumado con salsa de rosa mosqueta. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¿Dónde es? En el patio de carrito de comidas, atrás de la Feria Franca. Abren horario corrido de jueves a lunes desde las 13 hasta las 22 y los miércoles en la noche de 18 a 22 horas. Con ganas de comer arepa. ¡Una arepita! Con ganas de comer arepa. La carnicería de Néstor. A dos cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la Escuela 140, dos cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Fin del espacio publicitario. FM Ares, Radio Comunitaria 89.1. Bueno, seguimos en Factor Folil número 7. Ya arrancamos el aire. Qué grande, que eso, es que somos muy puntuales. Pero esto es un relojito, no sabe lo que es la operadora. Es una grosa. Claro. Nos tira ahí, falta tanto, pueden salir afuera, tomarse un cafecito si quieren. Espectacular. Sí, espectacular. Bueno, decíamos, hicimos ahí un par de minutos antes de la tanda para pasar completo ahora el cuento y después una canción que tiene que ver con el cuento. Correcto, sí, sí, sí. De una papay ahí, que sí. Desde Comodoro nos manda este relato. ¿Cómo fue que te mandó? ¿Qué le dijiste? Bueno, pasa lo siguiente, y vayan arreglando los chicos que se vengan que se arrimen a la radio, ¿eh? Arrímese a la radio, a ver, mire, escuche. Pongan un tronco de la salamandra. Se escuchan desde las rucas, que se escuchan que se están acomodando. Sí, sí. Voy acá. Ahí está. ¿Es acá? Sí. Bien, se van acomodando la radio. Súbale volumen, porque se viene una parte muy buena, muy, muy mágica. Sobre todo, bueno, especialmente esto se lo vamos a dedicar a los pichis, ¿sí? Y a los grandes también. Bueno, se viene un tema que elegimos que se llama El Rastro del Choique, de una banda que es Racia. Y bueno, ya que tenemos el contacto de una ñaña de allá de Comodoro, le preguntamos que si nos puede contar qué pasa con El Rastro del Choique, qué es el Choique, la Cruz del Sur, como se conoce, qué es El Rastro del Choique. Después lo van a escuchar en la música. Ahora lo escuchamos en una especie de relato. Sí, dale, dale, buenísimo. Vamos. Mari. Incheta Rosa de Niclepio Col Cárdenas, desde Comodoro Rivadavia le hablo. Saludo a todos los oyentes de esta radio. Y bueno, ahora voy por las abuelas que antes contaban alrededor del fogón. En el caso del Cruz del Sur, una tarde un grupo de tehuelches estaban cazando. Iban tras el rastro de un gran ñandú macho que se le venía escapando desde hacía un tiempo largo. Muy arisco, no bien presentía las personas, pero humana huía velozmente tras quedar fuera del alcance de ellos, de sus perseguidores. Esa tarde acababa de llover y entre las nubes habían salido el sol, que se iba poniéndose lentamente tras los cazadores que se acorralaban al ñandú. Se escapó otra vez, enfiló hacia el sur, corrieron tras él, largando flecha y boleadora, pero ninguno pudo alcanzar al escurridizo ave. La persecución siguió más allá, sobre el filo de la meseta. Ahí se dirigía el ñandú y de pronto el sol había pintado un hermoso arco iris y el ñandú astuto sabía que acorralado en el borde del abismo giró bruscamente como lanzándose al vacío. Apoyó una de sus patas sobre el arco iris que surgía justo allí. Empezó a trepar por el camino de colores con sus largas patas y elásticas zancadas. Un tehuelche quedó admirado, pero se recuperó rápido. Lanzó su boleadora de tres bolas en el último intento y desesperado para atraparlo. El ñandú hizo un paso al costado. Las boleadoras pasaron de largo. Así se escapó para siempre. Sus perseguidores, al volver esa noche, tuvieron que soportar las burlas de todo la LOF. Nadie le creyó el fantástico ida del ñandú por el camino del arco iris. Cuando cayó la noche, el cielo le dio la razón, porque brillaban varias estrellas y quedó grabada cuatro estrellas, que es como una cruz, que esa es la Cruz del Sur, y a la boleadora en el suelo, que es la constelación de las Tres Marías. Esta Cruz del Sur, de tiempo remoto, es una guía para cuando uno está afuera de acá del sur, donde puedo mirarlo y divisarlo. Ahí está ella siempre en el mismo lugar. Pero este año se ha cambiado de lugar, así que uno quedaba desconcertado, ¿no? Es como los faros de los barcos. La Cruz del Sur viene a ser la presencia del lugar, para todo, para los barcos, para los camiones, para las personas que están alejadas. Es muy importante la cosa. Aparte, hay cuentos sobre los ñandú, que es el más importante de las aves para los tehuelches y mapuches, porque el ñandú, él empolla los huevos y las hembras salen a buscar el alimento. Así, ¿por qué lo hace esto? Porque él puede defender de que no se le coman los huevos por su fuerza. Así que él es el que empolla a su hijo. Y al salir todos los cascarones, el ñandú, ellos agarran y van todo uno, el padre por un lado, la madre por el otro lado, y todos los ñandú chiquitos, los charitos, le decimos nosotros, todo amontonado en el medio. Es hermoso todo. Bueno, espero que les haya gustado esto. Para mí fue algo tremendo porque estoy en cama, así que ahí de allí haciendo las cosas, acordándome del cuento de la abuela. Muchas gracias, frente al mañón, Pumelamien. sueños de la vuelta nunca pensaste. Bueno, seguimos con Factor Folie 7. Ahí escuchamos el cuento de la ñaña. De... Hermoso, de la ñaña Rosa Pincol. Le mandamos un abrazo, que sí, estaba en la camita, sí, en sí, el sí. Reposo. Muy agradecido ahí de que nos haya relatado desde allá, desde Pufolil, que está el Pufolil está... que es la comunidad ahí donde se juntan ellos, ¿no? Gran comunidad. Están en el barrio, en el barrio San Martín, en el barrio donde crecí, así que tengo mucho cariño a ese barrio, a esa biblioteca, y bueno, y también a Pufolil, a todos los che de Pufolil, le mandamos un abrazo grande, y bueno, ahí contento, espero que lo hayan disfrutado los Pichi. Sí, y después escuchábamos Racia, que también es de allá, ¿o no? Y Racia también, que cantaba El Rastro del Choique. Hay un tema pedido por ahí que después vamos a ver si lo... ¿Cuántos pendientes tenemos? Sí, tenemos varios. Tenemos ahora, se sumó el Zeppelin. Mirá, Zeppelin. Tenemos, yo me acuerdo, ¿eh? Tool. Tool. Sí. Y tenemos también un tema de Claudio que pidió un tema de Yanaconas. Bien. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Nos quedamos hasta un rato más, hasta las 10, 11. Bueno. O los programamos después, lo ponemos después. Ah, no, porque viene otro programa. No, bueno, ahí vamos a ver cómo nos acomodamos. La cara que puso. No, es que tenemos que terminar a tiempo porque si no, las repeticiones del domingo se complican. Muy bueno escucharse el domingo, Sí, el domingo vamos a estar de vuelta sonando. si mal no recuerdo. A mí me dio un poco de vergüenza, pero bueno. De 6 a 8 sonamos el domingo. Sí. Así que bueno, y van a sonar un montón de repeticiones el domingo. Y bueno, y además, ya que estamos así haciendo publicidad, se viene un programa nuevo el sábado a las 18 horas, Voces Otakus, acá con la Oper, haciendo su debut solista junto a otras compañeras. Solista, quiero decir, acá operando con su propio programa. Podríamos preguntarle qué onda. Claro. Un poco, haberle hecho una nota a la operadora. Nos tiene un spoiler ahí. De los otakus. Alerta spoiler. Nos dijo que nosotros podríamos ser otakus también. Sí, sí, sí, eso es cierto. Es la verdad. Mirá pura. Vos. La verdad pura. Bueno, y tenemos para. Ya acaba de llegar el invitado Bruno. Vamos. Que nos va a traer todo el mundo del teatro, el festi ahí que se está armando en Ave Fénix. Y música. ¿Trajo una guitarra o traía una metralleta en el eso? Porque yo una vez vi una película. Sí. Donde abrían ahí y habían ¿cómo se llamaban armas? ¿Cómo es? Los... El mariachi. El mariachi, ahí está. Bueno, no, y ahora tenemos, antes de ya entrar con Bruno, mientras acomodamos la silla y todo acá. El estudio, ¿no? De grabación y todo. Tenemos el tema de las Erosillas, ¿sí? Una artística que se produjo ahí en FM La Negra, ahí con Diana y todas las cumpas. Vamos a escuchar esa artística que es cortita y después vamos a un tema de quién. De Canserbero. De Canserbero, genial. Wiu, wiu. ¿Sabías que quieren poner Erosillas en el Piltriquitrón? Lo que significaría construir 11 torres de cemento. El anteproyecto, presentado por la empresa privada Aerocumbre Sociedad Anónima, no tiene en cuenta el impacto que tendrá la circulación de 700 personas por hora y otras tantas en cuatriciclo, tanto en el cerro mismo como en la vida de quienes habitamos en sus alrededores. Que la empresa responsable del anteproyecto se encuentra directamente vinculada con Luigi Giacomo Simeoni, quien fue condenado a prisión efectiva por tala indiscriminada de bosques nativos en Esquel, Cerro La Torta, usurpación y desobediencia. Que la causa de la misma fue por actividades similares a las que se pretende realizar en nuestro cerro. Que la empresa Simeoni e Hijos SRL desobedeció una disposición de la Dirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, Control y Desarrollo Sustentable, la cual le prohibía construir una futura pista de actividades invernales sin la correspondiente aprobación ambiental, ordenando la suspensión de las actividades según la normativa vigente, y que Simeoni igual continuó la instalación de Erosillas, pistas de esquí y otras acciones. Columnas de humo que dirán, hay hombres trabajando por acá, y abajo en el valle todo en paz, los hornos de barro humeteando. Por lo expuesto, nos estamos reuniendo para participar y debatir sobre el futuro del Cerro Piltriquitrón. Si querés sumarte al cuidado del cerro, acércate el próximo sábado 18 de mayo a las 15 horas en la Biblioteca Sarmiento. No necesitamos y no queremos 11 torres de cemento con aerosillas dobles para transportar 700 personas por hora e infraestructura en nuestro Cerro Piltriquitrón. Organización de vecinas y vecinos por el Piltriquitrón. El Cerro Piltriquitrón, padre del Valle del Bolsón, como un inmenso telón que cambia según la estación. Eso dice la Wii, la verdad, con la hierba el mío pendiente, hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el AMPA en uniforme. Eso dice la Wii, la verdad, con la hierba el mío pendiente, hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el AMPA en uniforme. A la derecha, antes de las buenas tardes, de inmediato noto que su educación es pobre antes que hable. Me pide identificación con una fea expresión, viendo mis panas de color y a mi tatuaje. Yo le digo, no creo que me baje, conozco bien mis derechos, aunque no vista de traje, así que observa mi identidad. Pero recuerda que no puedes retenerla mientras piensas un come mierda de este tipo. Me dice que le importe un pito, inventando leyes, dice, baje del vehículo. Ridículo. Te repito,

con otros compañeros, pero siempre más por teléfono, comentando otras movidas, pero hoy fue contento de que me hayan invitado. Bien ahí, esto... Nosotros acá somos parte de... O sea, es un programa que está parte de la radio, pero viste que tuviste que entrar por otros lugares. Sí. Esto es más under, más del subsuelo, ¿viste? Claro, sí, sí, me di cuenta la pasada ahí. Sí, ¿viste? Saludé a un par que conocía. Sí, ah, bien, estaba bastante oscuro también, ¿no? Sí, sí. ¿Pudiste pasar? Sí. Pero sí, pasé, sí. ¿Viste el problema? Me dejaron pasar, sí. Bueno, la recepción ahí está calentito ahí. De, sí. Dejaste los zapatos en la entrada. Zapato en la entrada. Tengo media de lana, ya bien. Empezó el frío. Bien ahí. Y eso, vine preparado. Vino preparado, hay una guitarra acá. Muy linda. Impresionante. Una guitarra batallera, así que ya está pidiendo a gritos cambio de cuerdas, pero bueno, una más se puede llegar a levantar. Así que está todo medio saladito, pero ya le va a tocar un cambio de cuerda. Hace poco le hice un cambio de clavija. Y, ¡qué inversión! Y bueno, sí, fue una inversión. Así que el mes que viene yo creo que voy a estar para el cambio de cuerda. ¿Cuánto sale un cambio de cuerda? Es como salado, ¿no? Y está saladito. Ahora, unas que me gustan a mí, que son medio pelo, no son las mejores, están 30 luquitas. ¡Wow! En cualquier momento se empiezan a ir los músicos para Chile para cambiar todo el clavijero, las cuerdas. De todo. De todo. Y bueno, estás muy ocupado en estos días porque estuviste ahí organizando un festival junto a otros, ¿no? Sí, con el grupo Rosa Mosqueta, con mis compañeras Abril Beato y Pampa Díaz. Estuvimos trabajando hace ya unos meses atrás, pensamos la idea de crear un ciclo en medio de todo este contexto, un ciclo de teatro. Y pensamos que no fueran solamente funciones solas, sino que pudiera tener algún otro condimento. Y en eso lo que pensamos fue en sumar algunos seminarios de formación para gente que se dedica por ahí más a las artes escénicas y al mismo tiempo sumar algo que nos convocara más como comunidad, que son los conversatorios. Entonces tiene como estas tres partes y pensamos un montonazo de nombre y siempre volvíamos a ver algún concepto y dijimos vamos con el nombre derecho, que es teatro y resistencia, que es lo que creemos que venimos a proponer en este contexto, ¿no? tan raro, tan adverso. Ahí veía a ustedes que venían comentando un poco en la previa del programa sobre cuántas cosas que te dan por todos lados que uno queda como aturdido, ¿no? Pero bueno, como artistas se nos ocurrió esta idea donde invitamos a los conversatorios, a toda la comunidad a participar. La idea es que romper un poco esa línea que se da siempre entre la escena, digamos, los actores, las actrices y el público, y que nos unamos más como comunidad, que podamos charlar sobre lo que nos viene pasando. Nosotros por ahí comentar un poco lo que viene pasando dentro del palo más del arte, del teatro, de la música, pero al mismo tiempo invitamos a comunicadores, periodistas, a la gente de las panaderías, a los laburantes, a los docentes, invitamos al vecino que está cerca de ahí, del teatro, que se acerque. Y la idea es un poco encontrarnos, y para eso invitamos a distintos referentes de grupos teatrales. Justo ahí veo una figurita del grupo Contragolpe, que es, invitamos a Mari Ross para este sábado. También va a estar una compañera que se llama Nadia Lozano, que ha trabajado en muchas películas y acá estaba trabajando fuertemente con el Inca en el espacio de Bolsón, que son, bueno, todos organismos que hoy en día están muy afectados, por no decir que están casi sin un mango, tratando de llevarlo a la quiebra. Sabemos de muchos compañeros que están siendo como apartados de su puesto de laburo y pensamos, a ver... No digo que encontrar una solución, una salida, pero por ahí sí ver si entre la gente que va, por lo menos repensamos qué pasa acá en la comarca, en nuestro territorio, como ver cositas más cerquitas, más chiquitas, ¿no? Como entre vecinos, como comunidad, como comarca, que yo creo que es un espacio como distinto también en el territorio general del país argentino, ¿no? Me parece que nuestro territorio está como intercruzado por montones de cosas, ¿no? que un poco ustedes estuvieron charlando lo que está pasando en la LOF, lo que está pasando también en Pueblo, lo que está, bueno, montones de cosas. Por eso invitamos también a referentes de los centros de estudiantes, de las escuelas secundarias, invitamos a referentes del frente artístico que se armó también en Lago Pueblo. Pero bueno, la idea es encontrarnos y también referentes por ahí con un poco más de años, ¿no? Acá, de trayectoria. Sabemos que Bolsón, Pueblo, hay gente que se dedica al teatro, a la música, hace mucho tiempo, y que por ahí han pasado por cosas similares, y a veces no es encontrar algo nuevo, sino recuperar cosas también, saberes, andanza de compañeros que sabemos que han pasado cosas similares, claro. Pero bueno, ahora estamos en un contexto un poco distinto, pero las recetas económicas son medias las mismas. Eso me hace acordar justo el programa que también debutó esta semana en Alas, que está a cargo de Mari Ross, justamente, que lo mencionaste, me hiciste acordar, que empezó el primer programa esta semana el martes de, a ver, tengo acá, de 14 a 16, Didascalias, que también, y esto que acabas de decir, creo que ella intenta recuperar un montón de personalidades, de gente que, no sé, por ahí estuvo más bien tras bambalinas, ¿no? Pero que es re grosa acá en la comarca, en el mundo teatrero, ¿no? Sí, y más allá del mundo teatrero, yo creo que es importante para la comunidad entera, ¿no? Que gente que por ahí ha trabajado en las escuelas, en los jardines, en las comunidades, en distintos lugares, que ha viajado al campo. Vengo estudiando como el género murga acá en la Patagonia, sobre todo en el norte de la Patagonia, hace bastante tiempo, y como que las primeras iniciativas de murga se dieron acá, con la murga guacha, con compañeros que también después pudieron articular el Centro Cultural Galeano, la Asociación Cultural Sur, y sí, hoy en día es gente grande, ¿no? Pero también no, eso no puede morir con esa generación. Yo creo que hay cosas que tenemos que recuperar y volver a sostener, porque, bueno, ahora yo siento personalmente que a nuestra generación, bueno, yo soy del 90, nos toca, bueno, afrontar estos contextos también, que ya han pasado por nuestra historia, y bueno, si lo siento como que nos tenemos que parar ahí un poco y encontrarnos. Y también un poco nos pasaba esto de los grupos de teatro, que muchas veces cada cual se empieza a concentrar mucho en sus creaciones, en su mundo, y se ocupa mucho de su grupo y de salir de gira y de todo eso, y no de encontrarnos entre compañeros y nutrirnos, porque vernos ya, encontrarnos, charlar, ver las obras que hacen los otros y demás, es recontra nutritivo para nuestra experiencia también. Y qué importante que es en estos momentos el arte, ¿no? Me trajiste a la mente dos momentos. Uno, que fue la murga tocando en un corte de ruta allá por la época del Chubutaguazo, un tema que después creo que lo tomó Manu Chao y le agregó cosas, y la energía que dio ahí en ese momento. Y por otro lado, también acordaba en la obra Lucinda, ¿no? Que se estrenó allá en Cuesta del Ternero, y cómo ahí le dio un giro, y cómo la obra en sí puede terminar siendo, más allá de la obra de arte, una denuncia viva, ¿no? Sí, yo creo que el arte en general es como una herramienta muy, muy fuerte para el cambio social, porque no solamente tiene esta, a veces, ¿no?, como mensajes muy profundos, sino que muchas veces te moviliza sentimientos, moviliza sensaciones, ¿no? Y uno, yo tuve la oportunidad de ver el trabajo de Soraya y sentí que estaba contando también mi historia, ¿no? Y eso es muy conmovedor, porque cuando vos de un lugar te vas pensando y lo sentiste adentro, creo que eso es más fuerte que cualquier discurso político, con cualquier palabrerío de gente que viene a prometer cosas y después no pasa nada. Creo que el arte tiene eso, que no es solamente la palabra, sino que también es el cuerpo, es la imagen, es la poética, es como los lenguajes que utiliza de luces, de sonido, de técnicas teatrales también, ¿no? Como creo que es como el arte más completo en sí, el teatro, y abarca todo también, si uno quisiera, ¿viste? El más ancestral también. Y esto que decía, ¿no?, de la obra Lucinda, ya que la traes, a mí me sentí muy identificado cuando la vi. Y después se dio, creo que ahí, de ahí también nació un poco esta idea del ciclo Teatro y Resistencia, porque Soraya automáticamente, cuando terminó, se paró frente al público y le dijo, bueno, vamos a charlar. Y fue hermoso lo que pasó, porque había gente muy grande, gente de, no sé, yo algunas que reconocí, gente que participa en las octetas o en otros grupos, y aparecían figuras que yo no conocía. Yo vivo acá en la comarca hace 5 años, o sea, estoy más que nada nuevito, pero importantes, ¿no?, que la comunidad lo reconocía. Hablaban de un maestro que había trabajado mucho en la ruralidad, y hablaban de, bueno, de Lucinda misma. Había gente de la comunidad que había ido justo a esa función, y nada, después también como que traían montones de causas que son, bueno, hay muchos frentes, ¿no?, hoy en día, desde las nacientes del Chubut, del Quenquentrehu, hay como montones y siempre se trata de acompañar en todo lo que se puede, y también sabernos que por ahí el solo hecho de encontrarnos nos hace salir un poco más fuerte esa noche y nutrido, decir, bueno, no está todo tan mal. Que yo un poco es de lo que estoy convencido, de que muchas veces todas estas cosas que pasan a nivel país, a nivel político, económico y social, también nos fortalecen, y aparecen montones de cosas nuevas que por necesidad nos tenemos que encontrar, ¿viste? Y son cosas que también, cuando vienen por ahí estos gobiernos más progresistas, ¿no?, entre comillas, nos tiramos a chanchar, ¿no?, a desorganizarnos, a separarnos a cada cual, porque también genera eso. Entonces ahora, como por necesidad, yo creo que necesitamos encontrarnos, y la verdad es que necesitamos como ver qué hacemos en conjunto, porque solo como no va a ir mal, creo. Qué bueno, qué lindo lo que decís, lo que cuenta. ¿Qué te parece si vamos a un tema de Bruno? Dale, sí. ¿Sí? ¿Te parece? Y después nos contás un poco sobre él. Dale. Tierra, hey, come anywhere, come anywhere, come anywhere. fuerza se va renovando. Lo que crece en la tierra es. Ahí estamos. Esa, estamos al aire. Vamos. Eso se termina con una Fafán, ese tema. Sí. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ahí que hagan a Fafán también en las rucas. ¿Sabés qué? Les contaba mucho con a un Peñi cuando empecé a escribir este tema, que se lo mostré a un Peñi que quiero mucho, que de la línea sur, de Sierra Colorada, Maxi, que también tiene una banda que se llama Tralcan Lef, que se la recomiendo. Hace serigrafía también. ¿Sí? Sí. Bueno, con el Peñi nosotros estuvimos viajando mucho tiempo por todo acá el territorio de Latinoamérica, y cuando me vine a ir acá tuve un peuma, un sueño donde veía un campo verde, todo verde, muy parecido al lado más del mar, la cordillera, pero al lado del mar. ¿Mm? y escuchaba una voz como susurrada que decía Kumenewen, Kumenewen. Oh. Kumenewen, Kumenewen, y pasaba hasta que llegaba y encontraba una abuelita y me decía que lo voy a hacer, apoyaba bien los pies, me dijo. Solamente eso era el sueño, pero a mí me quedó como ¿viste? Y eso te decía, apoyar bien los pies. Sí. Y nada, de ahí nació la canción, como el puntapié, ¿no? Después me acompañaron un montonazo de amigos, amigas a grabar, y es un disquito que grabé acá en Lago Puelo con el apoyo del INAMU cuando estaba funcionando bien. Y pude grabar 5 canciones que por ahí yo tenía ahí medias guardadas. Yo soy más de escribir que de tanto de tocar, ¿viste? Me gusta mucho más como la poesía, de muy chiquito que escribo a veces cosas sin sentido, pero en hojas, también mucho en la compu, y después aprendí a tocar instrumentos y aprendí como a acompañarme un poco con la guitarra y eso, pero siempre me gustó más la composición, que es lo que más hago ahora también en la murga, en el teatro, como me dedico más a hacer canciones o esa parte. Hermoso, che, suena muy bello, muy lindo ahí para las rucas, a donde llegó, ¿eh? Sí, mandamos ahí a toda la gente que esté escuchando, a la gente de Mayín, a la gente de más allá, que ojalá que le haya gustado. Bueno, y está en YouTube, ¿no? Como Bruno Vega. Sí, aparece ahí. Kumenewen. Y bueno, capaz que hay alguna otra canción por ahí dando vuelta. No, es que acá está la guitarra, eso tiene que sonar. Sí. Es cierto, ¿no? Porque capaz que la gente. Nosotros no tenemos. Esto no es. Viste que hay en algunos programas de radio hay cámaras, ¿viste? Sí, ahora sí. Ponen cámaras y entonces te pueden ver por internet, ¿viste? No. Claro, no. Entonces, ¿acá qué hay? ¿Hay una guitarra? ¿Es cierto o no? Mantenemos el secreto. Sí, es el operador. ¿Se escucha bien ahí? ¿No satura? No. poquito. Que, sí. Ahí bien, le doy un poquito más chiquito. Diría y bueno. Que, claro, que le pongan unos leñitos a la salamandra. Y escuchen. Y vamos escuchando un poco. Renuevo la invitación. Ah. Ya con esto me voy despidiendo. Si tenemos ¿sí? Todavía, ¿vos? Sí. Bueno. Entonces, canto una canción y después hago la invitación. Dale. Bueno, esta canción, ojalá que esté ahí mi peña escuchando. Vamos. Le mandé el link para Maxi, que cantábamos mucho, y es una canción que descubrimos, es de un poeta que se llama El Corneta Suárez, de una banda que se llama Los Gardelitos. Pero es una canción que cantamos en los colectivos en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en cualquier lado, y hacíamos emocionar a las mamitas, todo, y descubrimos que tiene un poder increíble, y es como eso, caballito de batalla, ¿viste? Que no falla. Claro, que no falla. Así que esta canción se llama Los Querandíes, de un pueblo originario de lo que es hoy esa zona de La Pampa, como conocemos esa zona de La Pampa, y dice más o menos así. Yeah. bello. Bueno, muchas gracias. Te pasaste. Allá, hasta la ópera, aplaudí. No, te pasaste. Muy bueno. Muy bueno, muchas gracias, Rubén Mañón. Bueno, gracias. Qué belleza. Qué lujo, qué oportunidad. Esta es otra oportunidad. Totalmente. Bueno, sí, pues es la primera de varias. Bueno, ¿no? Podemos ahí, invitarlo para otras veces que venga más largo también. Encantado, la verdad que siempre las radios comunitarias es donde uno se siente, la verdad, muy, muy cómodo. Cuando yo recién llegué a la comarca estuve un tiempo ahí operando un programa en Radio Fogón. Cuando viví en Fisque también participé de la radio que estaba en la Escuela Especial, Radio Raíces. Y bueno, también en la radio de la universidad, y son espacios que yo creo muy importantes, y sobre todo en estos tiempos que están generando mucha disputa a través de los medios, ¿no? Tener estas voces alternativas son también las fuerzas que necesitamos para escucharnos y para que nos escuchen también la gente que está ahí ahora al ladito del fogón, como decíamos. Para mi compañera que está haciendo dormir a mi bebé, también le mando un besito grande. Y bueno, a toda la gente que esté escuchando. ¿Cuánto tiene tu pichi? Perdón, que Dos años. ¿Dos añitos? Sí. Chiquito. Qué lindo, che, porque hay muchos pichis que nos escuchan, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, sí. Saludos a todas las pichis ahí, sí. Así que bueno. Y para toda la gente y los pichis también incluidos, ¿cuándo empieza lo del festival? ¿El sábado a qué hora? Bien, el Festival Teatro y Resistencia va a empezar este sábado a las 8, es la primera función, que este fin de semana las obras son de teatro físico, teatro danza. Vamos a tener el sábado Cero Grados, que es una de las últimas obras que sacamos con el grupo. Y va a suceder un seminario también, que es de danza, de teatro y cuerpo, en Lago Pueblo, en el Domo Nuevo Brote, a quien le agradecemos mucho porque siempre nos abre las puertas. Ese seminario va a ser sábado y domingo de 11 a 2 de la tarde. La función de Cero Grados el sábado es a las 8 en Ave Fénix, ahí atrás de Radio Nacional. Todas las funciones que voy a nombrar son al sombrero consciente, para que pueda ir, y quien pueda pagar lo que hoy sale una entrada, bienvenido, y quien no, que vaya y que pueda aportar lo que pueda. Pero la idea es que vaya al público. El domingo a las 7 vienen unas compañeras de Bariloche con una obra que se llama ¿Qué hacen les cuerpes juntes?, que también es una obra de teatro y danza. Y van a estar presentando un libro también, que digamos la obra va como nexada con el libro. Ese día van a haber libros ahí para quien se quiera llevar. Va a haber un buffet, va a estar conversatorio. El sábado está, como les dije, está Nadia Lozano y Mari Ross, y el domingo está Andrea Vegassi y Mar Sol, que es una de las compañeras de la obra, la que viene a presentar el libro. Y va a haber un buffet a precios muy populares, donde vamos a vender pizza y comida vegetariana, que son milanesa de lenteja con papas. Como todo eso en Ave Fénix también. En Ave Fénix, sí. Todo. La idea es que después del conversatorio, quien se quiera quedar a un convite ahí a un poco más informal, tomando un juguito, una cervecita y comiendo algo, se pueda quedar. O sea, eso es el domingo a partir de las 19. El sábado a las 20 y el domingo a las 19, para quien tenga que ir a trabajar, se puede ir a dormir tranqui también, el lunes. Y el próximo fin de semana son los mismos horarios, que sería el del 25 y 26 de mayo, pero ese fin de semana está más orientado a teatro popular, teatro político, digamos. Y va a estar la obra La Perrera, que también es del grupo Rosa Mosqueta, que es la obra que viajó al Nacional representando a Chubut. Y el domingo va a estar La Murga La Que Faltaba, presentando el último espectáculo, que se llama Organización Animal. Siempre los sábados son a las 8 y los domingos a las 7. El sábado va a haber un conversatorio donde va a estar, el sábado 25 de mayo, va a estar Darío Levín de Teatro Casero con Guido Arena, y va a estar Soraya Maicoño en ese conversatorio como modulando, contando sus experiencias también. Pero obviamente que el conversatorio puede ser parte toda aquella persona que tenga ganas de participar. ¿El conversatorio dijiste va a ser antes o después de la obra? Después. Después. Siempre después de la obra. Siempre después de la obra. Sí. Qué bueno. Y el domingo que a las 7 está la murga, va una vez que termina, que dura 40 minutos el espectáculo, a las 8 va a ser el conversatorio, donde van a estar participando Bettina Labrune, va a estar participando La Chúa Abad, Sol Zapata y también Adrián Beato, que son referentes patagónicos del teatro y de acá de nuestra comunidad. Del Galeano, de todo. Sí. Así que esa es la programación. Todas las funciones en Ave Fénix y los seminarios van a ser en... en el Domo Nuevo Brote. Que el otro fin de semana, el del 25, hay un seminario de dirección teatral. Quienes quieran anotarse pueden ver en el Instagram de Rosa Mosqueta Teatro, ahí están los números de teléfono, quedan algunos lugares para los seminarios, y bueno, eso, se puede anotar, está re bueno para aprovecharlo. Todas las funciones van a ser al sombrero y después hay un buffet, que lo digo esto al aire, aprovecho, que nos va a ayudar un montonazo a sustentar toda esta movida, porque la verdad es que lo hicimos todo autogestivamente, y donde también muchos comerciantes nos apoyaron, y bueno, agradecemos un montón a todos los comerciantes, tanto de Pueblo como de Bolsón, que se copan, sobre todo en este contexto, ya sea con una bolsa de papa o con un pesito, para todo lo que juntamos para pagarle pasaje a los artistas que vienen de Bariloche y para asegurarles a los que participan del conversatorio y de las funciones un plato de comida después que terminen. Pero bueno, la verdad que hoy en día son gastos bastante grandes. Bueno, te agradecemos un montón, Bruno, haber venido, y seguramente te vamos a ir... Ah, me hacen señas. ¿Qué mensaje? Te vamos a ir invitando otras veces para que, no sé, nos deleites más con tus canciones y nos sigas hablando de otras cosas, no sé, de la perrera, de la murga, te tengo muchas cosas para preguntar. Bueno, yo agradecido a ustedes, agradecido a que me den la oportunidad de poder salir al aire de Alas, que sé que es un medio muy, pero muy importante en nuestra zona. Y bueno, agradecido también a toda la oyentada que está del otro lado, a que participen, a que escuchen, y invitarles a encontrarnos, a que no se bajoneen, que de alguna forma vamos a encontrar algo para estar fuerte en este invierno también. Mayuna, ahí le mandan un saludo del Picun Mapu. Dice, aguante los Gardelitos. Vamos arriba. Y Rumé Mañón, Ñaña Rosa, dice, por su Nehuen, por su Kimún y por su lucha. Dice, aguante esas músicas al aire, acá escuchándoles al lado del fueguito. Aguante. Aguante. Y dice otra, otra radio participante, ¿no? A ver. Uy, se me fue. Wow, qué lindo todo lo que expresa Bruno, con su música, sus palabras y su propuesta. Bueno. Bien, full. Y otra más dice, qué bueno sintonizar Alas y escuchar un programa en vivo, gracias por el momento. Bueno, la gente muy contenta con Bruno y con sus palabras y canciones. Nos vamos, nos estamos yendo. Rumi Mañum, lo último, hay otra radio participante que no quiero dejar de mencionar, es un aviso que mañana va a estar a partir de las 8:30, de 8:30 a 13, el programa Mañanas Campestres con Pablo Nieto y Daniel Tornero, Vale Velo también, Daniel Otal, alias El Moro. Sí, mañana viernes. ¿A qué hora? De 8:30 a 13. Una mañana así bien informativa, va a haber varias columnas, va a estar Nora Corbalán, bueno, Daniel Otal, que ya dije, va a estar también Agustín contando cosas que cambiaron definitivamente la vida de las personas, Javier Mariño y el trabajo de las huertas caseras. Bueno, va a estar La Píldora, que es un micro de nómadas, comunicación feminista. Bueno, corresponsalías, archivos, música en vivo, de todo. O sea, son 4 horas y media para tirar manteca al techo. ¿Y qué me dices? Imperdible. ¿Y embarrando? Y Embarrando sale mañana también, exacto. Es un buen programa que sale a la noche. A las 18:20. Así que ahí va a estar. Y no olvidemos que todos los programas, después, bueno, casi todos, se repiten en el domingo, ¿no? En una grilla. Y nada, ¿y el sábado? ¿No están los otakus también? El sábado, nuevo programa también, estreno esta semana a las 18 horas, de 18:00 a 19:30, Voces Otakus. Yo lo anoto, 18 acá, horas. Acá, mire, la marquita que leo. 4 otakus a full ya. Vamos. Con toda la hoja de ruta recargada y todo tipo de información sobre el mundo del manga y anime. ¿Cómo nos vamos? ¿Con qué? ¿Con algo más? Unos acordes, claro, unos que se toque algo, Bruno. Algo con mucho Nehuen para mandarle a la love que entrego, a todas las love que luchan, a todos los presos políticos mapuche. A la love Pailaco también. A todos los perseguidos mapuche, argentinos perseguidos también, presos por luchar. Bueno, me voy a despedir con una canción que se llama Rimu, que dice así: se escuchaba el río azul, una golondrina anunciaba el vendaval, toda la montaña hablaba, me mandaba una señal. Martín pescador no para de cantar, los sauces que lloran no paran a pensar. Fíjate de nuevo, somos una estrella fugaz y una voz nació del agua, confiando y creyendo que alguien le escuchaba y una voz. Cada luna visitamos el Kenken, buscando una sombra linda pa' jugar, pa' mirar el sol y el río que no paran de correr. Con una sonrisa el mundo se abre en dos, entiendo el sentido de aquella canción. Dice, vos sabes cuánto tiempo te esperé. Que alguien le escuchaba.